¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Ok, vamos a dejar un poquito de... Vamos a ver si puedo dejar un poquito de música de fondo sin que me interrumpan. No, ¿saben qué? Si estoy escuchándome la música de fondo, puede ser que me ponga a cantar en cualquier momento. Puede ser que me distraiga más. Pero bueno, trataremos de dejarlo porque en verdad, siento que los programas están sufriendo mucho en el hecho de que no tenemos como que música de fondo. Entonces nomás se oye mi voz ahí con un eco extraño. Entonces, pero no sé, como que si pongo algo de este tipo de música, puede ser que me distraiga. Especialmente si es algo de Justin Timberlake. Porque, como ustedes saben, si es cualquiera de los dos Justins, me veo forzado a cantar aunque no quiera. Pero bueno, yo sé que ustedes no están escuchando este programa por la increíble, increíble selección musical que tengo. Están escuchando este programa porque se llama Comic Manía y pues tengo la idea de hablar de cómics de vez en cuando. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en eso. Salió la película de Guardianes de la Galaxia, función para prensa. No fue función para todo el mundo, fue función para prensa. Me imagino que la premiere va a ser en estos días, si es que no va a ser hoy, posiblemente mañana. O tal vez no hagan una premiere. De vez en cuando en Disney no hace premieres porque desafortunadamente una de las cosas que sucede con todas las películas, tanto de bueno, muy populares, es que nunca falta alguien que entra ahí con una cámara, con un celular, con un iPad o lo que sea, y se roba la película, ya sea que la grabe ahí o se la roban de alguna otra manera. Entonces tratan de controlar mucho a todos los estudios, que las películas no se las pirateen antes de que salgan en los cines. Es muy difícil lograr esto. Cada vez se pone más difícil la cosa. Pero bueno, los estudios lo intentan y de hecho por eso, cuando yo fui a ver la película, quería obviamente mandar la información a todos ustedes de que estaba a punto de verla, pero lo tuve que hacer hasta el final porque cuando íbamos a entrar a la sala, a todos los de prensa nos quitaron los celulares, que es muy curioso, ¿no? Porque tú pensarías que la gente de prensa, siendo que son prensa y deben ser personas responsables, no se robarían la película o no tendrían el mal gusto de utilizar sus celulares para grabar la película o para tuitear en medio de la película, o no sé, como que pensarías que la gente de prensa sería más responsable, pero bueno, creo que no quieren tomar ningún tipo de riesgo los estudios y por ende nos quitaron los celulares. Entré a ver la película de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Voy a hablar de ella, no se preocupen, no va a haber nada de spoilers porque la película todavía no se ha estrenado. Y yo, a diferencia de muchas personas que están en internet, ya sea haciendo podcast o haciendo programas de YouTube, no siento que porque ya tengo la información deba de compartirla o forzar a ustedes a escuchar algo que no quieren escuchar porque quieren entrar frescos a la película. Lo que sí les voy a decir es que para poder hablar largo y tendido acerca del tema, siendo que nomás tengo como 3 preguntas el día de hoy, entonces tengo que buscar cómo llenar la hora del programa, voy a hablar de todo lo que salió en los trailers. No a nivel de contexto, ¿ok? Porque por decir, la primera escena de la película aparece en el trailer. Algunas otras escenas de la película igual aparecen en el trailer. Pero si yo les revelo cuál es la primera escena, por qué existe la primera escena y qué están haciendo en la primera escena, les voy a arruinar parte de la película y no voy a hacer eso, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de ciertas partes de la película, no en escenas en particular, sino a nivel en qué ocurre a un nivel emocional, a un nivel acción, etc. Y obviamente me quiero hablar acerca de los personajes, porque a diferencia de los Vengadores, a diferencia de los X-Men, yo sé que no muchos de ustedes conocen a todos estos personajes espaciales de Marvel, porque no son tan populares. Digo, Mantis, mucha gente la va a ver por primera vez en esta película. Sin embargo, Mantis no fue creada para ser miembro de los Guardianes de la Galaxia. Curiosamente, Mantis fue creada para ser miembro de los Avengers. Ah, no sabían eso. Ahí les voy a contar toda la historia de Mantis, porque, ¿por qué no? Nebula, mucha gente no sabe que también igual ella no fue creada para ser parte de los Guardianes de la Galaxia y su relación con Gamora no es como la pintan en las películas, es muy diferente. También tenemos que hablar de quién, de Ego, obviamente el planeta viviente, siendo que tiene mucho juego en esta película. Obviamente de los antiguos del universo ya los he mencionado antes, creo que sería una buena idea mencionarlos ahorita. Los celestiales, creo que en algún momento los mencioné, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero aparecen pues dos celestiales en la película anterior, en Guardianes de la Galaxia, aparecen dos celestiales, entonces yo creo que también es importante como que tocar estos puntos, porque a diferencia de todo lo que ocurre en la Tierra, hay varias películas que toman lugar en la Tierra. Entonces, como que todos sabemos más o menos qué onda con todos los superhéroes cuando están en la Tierra. Más o menos sabemos qué está sucediendo en Asgard por las películas de Thor. Pero cuando estamos hablando del espacio del universo Marvel, o en este caso del universo cinematográfico de Marvel, la única película que se dedica o que se encarga de tocar esos puntos, obviamente, es Guardianes de la Galaxia. Entonces yo creo que es importante como que medio tocar estos puntos, saber dónde estamos ubicados, para que ustedes conozcan algunos de los personajes. Hay un personaje dorado, no, de hecho es como toda una raza de personajes dorados que aparece ahí en la película. El personaje yo creo que ya lo vieron en los trailers. Preferiría no mencionar quién es este personaje ni entrar en su historia. Es un personaje ya de tiempo atrás en el universo Marvel. No me gustaría meterme con ella hasta después de que vean la película y ya ustedes me dirán, ah, sí, queremos saber un poquito más de ella. Por eso no creo que sea lo correcto. Mantis, en este caso, sí, porque ha aparecido por todas partes, al igual que Nebula, al igual que Ego, igual que todos los miembros de los Guardianes de la Galaxia. A Yondu también, creo que es importante. Por decir, sabemos que hay ahí un cameo. No sé si pueda decir el nombre, pero bueno, hay de un actor muy conocido de películas de acción. No sé si todos saben que va a salir en la película. Mejor no lo digo porque creo que nomás salió como que en un pequeñísimo momento en el trailer de hace un rato. Entonces mejor ni lo menciono ni cuál es su papel ni cuál es su personaje porque, pues bueno, vean la película y ya cuando la vean todos, pues podemos hablar de ella la próxima semana. Pero ahorita me voy a concentrar solo en eso y en qué me pareció la película. Y obviamente creo que también es importante mencionar qué me pareció el soundtrack de la película. Porque mucha gente no se lo esperaba, yo sé que yo no me lo esperaba, que una de las cosas que más fue popular en la película pasada de los Guardianes de la Galaxia fue el soundtrack. Ya han pasado ya muchos años de que un soundtrack tuviera tanta fuerza, ¿no? Mucha gente nada más pues va a ver la película y punto, no necesariamente va a escuchar la música de la película, ¿no? Como la música es casi que es un complemento y ya. Pero es muy curioso, ¿no? Yo no, nunca había pensado del poder de un soundtrack hasta que hace años hubo una película llamada Eddie and the Cruisers, una película de los años 80. La película salió en los cines y fue totalmente ignorada. Desapareció. Cuando empezó a salir en cablevisión, especialmente en canales de paga de cablevisión que agarran la película y la ponen en mil veces, resulta que ahí es donde finalmente consiguió tener popularidad de esta película. Y una de las cosas que más ayudó fue que las canciones de la película, que son canciones originales, hechas solo para la película, tuvieron tanto pegue que mucha gente empezó a comprar el soundtrack. Y a la película le hicieron una segunda parte, que es abominable, por cierto, pero le hicieron una segunda parte solo por que fue tan popular el soundtrack y por eso hizo que la gente viera la película. La película no tiene nada, no es una brillante y magnífica película, pero está muy bien hecha y muy bien actuada y también es una película de época, porque los personajes están en los 80s y toda la película toma lugar a finales de los 50s, principios de los 60s. Está como que muy bien trabajado todo, ¿no? Y las canciones son fenomenales. Pero donde voy con todo esto es que el poder de un soundtrack es grande, en verdad. Y también hay otras películas que tuvieron mucho éxito con sus soundtracks. Por cierto, Forrest Gump tiene música, igual que no es original para la película, pero música de todas las épocas de la vida de Forrest Gump que funcionan bastante bien. Y lo mismo sucedió con el soundtrack de Guardians of the Galaxy Volumen 1, que pegó tanto que muchísima gente era como que se volvió fan de la película casi casi. Por todo lo que está, por el gusto de la música, como que empezaron a ver la película y se enamoraron de todos estos personajes. Y me daba mucha risa, ¿no? Porque semanas antes de que saliera la película, nadie sabía ni a nadie le importaba esos personajes. Y muchas personas como yo dijimos, ¿en serio alguien va a poder aceptar, o sea, el público en general va a poder aceptar una película donde hay un árbol parlanchín y un raccoon, creo que es un mapache todo violento y agresivo. Y curiosamente a la gente le gustó tanto que para muchos es la mejor película de Marvel. No para mí, para mí la mejor película de Marvel sin duda es Capitán América Winter Soldier, es la que más me ha gustado. Creo que seguida por Iron Man 1, que también me fascinó, y después tendría que ser La Era de Ultrón. Yo sé que hay muchos que odian esa película, están mal, es una gran película, es una de mis favoritas. Me gusta más La Era de Ultrón que la de Avengers. Y es muy curioso porque me he metido últimamente a ver muchos canales de personas que hablan acerca de películas en YouTube. Y a mucha gente no le gusta La Era de Ultrón. Y en verdad no tengo la menor idea de por qué no les gusta. La película es brillante, está muy bien hecha, todo me gusta. Sí, en verdad se siente el peligro, siento más el peligro de Ultrón que el peligro de Loki, no sé por qué. Tal vez tengo una predilección más por robots gigantes con, ¿cómo se llama? Sentimientos de, ¿cómo se llama? Edipales. Que es muy curioso, hablando del complejo de Edipo, hay mucho de eso en esta película, que es una de las cosas que más me gustó de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, fue eso. Que nos metimos muy profundamente en la psique de todos los personajes. Y bueno, yo creo que ya es tiempo. Nomás déjenme darme un segundito acá. Dame un segundito. Aquí nomás le contesto a una persona. Y ahorita ya vamos a hablar largo y tendido acerca de mi reseña. Relájense, no hay spoilers, pero como voy a hablar de todo lo que ha ocurrido dentro de los trailers, si no han visto los trailers, mejor ni escuchen todo lo que voy a decir. No escuchen el programa hasta después de que hayan visto la película. Pero si ya vieron los trailers, ya están como que más o menos avanzados en la película, relájense, no voy a revelar nada. Bueno, ahí les va. Me gustó mucho la película, me gustó más que la versión pasada, me gustó más que Guardianes de la Galaxia 1. Fue muy divertida. Desafortunadamente no tiene el nivel de acción que tiene la primera. Creo que la primera tiene mucha más acción, muchas más explosiones, muchas más escenas de pelea, muchos más gritos. Eso es muy padre, mucho más conflicto en general, no solo entre los Guardianes de la Galaxia, sino con toda la gente a su alrededor. ¿Okay? También tiene otra cosa que a mí me gusta, no sé si les pasa a ustedes, para mí me gusta también, cuando tienes una película que toma lugar en el espacio, siempre es muy bonito que estás como que viajando por el espacio, visitando diferentes lugares. Entonces estás en un planeta, después estás en otro planeta, después en otro planeta, que pues obviamente es muy bonito porque tienes como que una visión completa de este mundo, por decir, eso sucede en las películas de Star Wars, hasta en las malas, como las precuelas y Rogue One. Pero lo padre de las películas de Star Wars es que no solo te quedas en un planeta, vas viajando de planeta en planeta. Y una de las cosas muy brillantes que hizo George Lucas al principio fue presentarnos diferentes momentos o diferentes planetas que tienen como que diferentes hábitats, ¿no? Tenemos primero un planeta desierto, después tenemos un planeta que es, ¿cómo se llama? Que es de hielo, después tenemos un planeta que es un bosque. Y dije, ah, bueno, pues entonces no todos los planetas son iguales. Que también es muy curioso. Porque una de las cosas que no me gusta de Regreso del Jedi, que a mí es una de mis películas favoritas, pero lo que no me gusta, llega un momento en que estamos mucho tiempo en Endor. Entonces, como que se vuelve muy aburrido estar tanto tiempo en un solo lugar, cuando tienes toda una galaxia por explorar. Y exactamente lo mismo pasa en la apertura del segundo acto de Guardians de la Galaxia. Empieza muy bien, con mucha acción, con muchas batallas en el espacio, con mucho conflicto interpersonal, en donde tenemos ahí a Rocket Raccoon y a Star-Lord peleando para ver quién es como que el líder del equipo, que eso fue muy padre, porque ves que son dos personas que no están acostumbrados a seguir a nadie, no son un equipo todavía, todavía no se ha forjado el equipo de Guardianes de la Galaxia, están juntos porque tuvieron una aventura pasada y ahora continúan estando juntos. Como porque no tienen nada mejor que hacer. Gamora no puede regresar con Thanos. Drax perdió a toda su familia. Le conviene a Groot y a y a Rocket Raccoon estar con este equipo para ganar dinero, porque recuerden, ellos son en cazafortunas en la primera película. Y Star-Lord, que ya perdió a su familia, que en este caso son los Ravagers, en la primera película, pues le conviene estar con otra gente a su alrededor para tener una familia, pero no necesariamente están ahí porque deben de estar, porque no son un equipo todavía. Lo mismo sucede en Avengers. En la primera película de Avengers, cuando se están peleando contra Loki y contra todos los Chitauri, la razón por la que están perdiendo constantemente no es porque no ha aparecido Hulk. Están perdiendo porque todavía no son un equipo. Hasta que finalmente dobla las manos a Iron Man y le da el liderazgo a Capitán América. Capitán América toma el liderazgo y en 3 segundos organiza a todos para que ganen el día, ¿no? Y obviamente también llega Hulk y eso pues ayuda bastante. Pero bueno, donde voy con todo esto es que eso fue muy bonito. Todo ese inicio fue muy padre, lleno, muy dinámico, lleno de energía. Y después, como que la película cae y se queda muy pasiva. No por decir que se vuelve aburrida, porque no se vuelve aburrida. Pero ya no tenemos tantos viajes por la galaxia, ya no tenemos tantas escenas de acción. Ojo, sí hay acción, pero no la sentí tan, no sé, tan visceral, ¿no? Tan gigantesca, tan dramática como en la primera película. Porque yo siento que esta vez el director James Gunn se concentró en decirnos quiénes son estos personajes, qué es lo que están buscando estos personajes, cuál es el futuro de los Guardianes de la Galaxia, cuál es el futuro de ellos individualmente, y ver que todos ellos están en busca de familia y que poquito a poquito se van forjando en una familia. Y una de las cosas más bonitas es cuando estamos viendo la relación que existe entre Rocket Raccoon y Star-Lord, en lo que, y una de las cosas que ellos tienen, y también Yondu, que es muy bonito que le meten mucho, mucho juego a Yondu, ya no es como que el que está cazando a los Guardianes de la Galaxia, ya es un personaje totalmente completo y tridimensional. Y una de las cosas que estos tres personajes tienen es que como han sufrido abandonos en sus vidas, en el caso de Yondu, te dan todo su background, todo su trasfondo, y descubrimos mucho de él que no sabíamos en la primera película. Y obviamente sabemos que sufre de un nivel de gran pérdida nuestro buen amigo Star-Lord, porque perdió a su mamá, perdió su tierra, su mundo. Terminó siendo como que secuestrado por un grupo de piratas, etcétera, etcétera. Entonces él ha perdido mucho, al igual que Rocket Raccoon, que ni sabe quién es, ni sabe qué es, ni quién lo construyó. Nomás un día pues ya tenía movilidad, podía estar en dos patas y podía hablar. Él no sabe de dónde viene. Entonces, como han sufrido tantos abandonos, lo primero que hacen ellos es rechazar a la gente que se acerca a ellos antes de que la gente los rechace a ellos. Eso es algo muy bonito cuando estaba viendo la película, porque me llegó, porque yo sufro de lo mismo. Es una larga historia y creo que las personas que han escuchado Comic Manía a través de los años sabrán. Yo tengo graves problemas emocionales, graves, en donde por alguna razón u otra siempre empiezo a rechazar gente y la empiezo a alejar de mí. Si no me creen, nomás tengan una idea de que este es como creo que el cuarto programa o el quinto programa que he hecho en mi carrera, porque lo que termina sucediendo es que tengo un programa, me peleo con mis compañeros y hago otro programa. Me vuelvo a pelear con mis compañeros y hago otro programa. Yo empecé haciendo Los Caballeros Nocturnos y me alejé de mis compañeros. Hice otro programa llamado La Quinta Dimensión, peleado a muerte con mi compañero, igual con mi conexión, peleado a muerte. Comic Manía, no me he peleado a muerte con nadie. Bueno, como Comic Manía no tengo ningún como compañero al 100%, es Comic Manía soy yo. Pero si recordarán, en los primeros meses de Comic Manía, los primeros años de Comic Manía, siempre tenía alguien que me echaba la mano, siempre tenía alguien que me acompañaba en el programa. Y como podrán notar, ahorita no solo nadie me acompaña, ni hago el programa en la estación. Ya lo hago directamente en mi casa. Ya es un ¿cómo se llama? Un ejercicio de soledad total, Comic Manía. Y es algo que yo busqué, porque yo, solito, sin que nadie me obligara, alejé a toda la gente que se acercaba a mí. Entonces yo entiendo muy bien lo que le está pasando a Star-Lord y lo que le está pasando a Rocket Raccoon y lo que le pasa a Yondu, que tienen como que esta actitud agresiva con todo el mundo, esa actitud a mala vibra con todo el mundo, para que nadie se quiera acercar y las personas que cometen el error de acercarse, tú las rechaces antes de que ellos te rechacen a ti. Es algo increíble, es algo un estado de ánimo emocional muy extraño que tienen muchas personas. Muchos no lo admiten, pero yo abiertamente les digo, yo por eso no tengo amigos. O sea, puedo literalmente contar mis amigos con 5 dedos o menos. Y eso es muy triste, pero es muy cierto. Y no me molesta de ninguna de las maneras, porque cuando tú lo buscas, pues, ¿con quién te vas a enojar, no? Y lo mismo le pasa a estos personajes. Y eso me encanta, porque James Gunn sabe cómo jugar con eso. Te demuestra cómo son los personajes. Y también te dice cómo esos personajes van a superar sus problemas emocionales para ser mejores personas. Entonces hay un arco clarísimo en todos los personajes. Una de las cosas que me gusta de Star Wars es que hay un arco clarísimo en la vida de Luke Skywalker. Él empieza como un granjero y termina como el salvador de la galaxia. Y lo mismo pasó con los Guardianes de la Galaxia antes, que eran un grupo disparatado de 5 personas que buscan algo en común. Tienen que salvar la galaxia, porque si no salvan la galaxia, todos se van a morir. Pero en esta película ya se forja un equipo, porque todos ven sus problemas emocionales, reconocen sus problemas emocionales y tratan de superar sus problemas emocionales y llegar al próximo paso. Hay bonitas escenas internas, emocionales, con todos y cada uno de los personajes. Dave Bautista no es para nada un buen actor, es un tipo que es un luchador. Creo que es más que obvio por su cuerpo, pero sin embargo le dan unas escenas divinas, internas, calladitas, preciosas. Mantis, que la acaban de presentar, la actriz no sé dónde haya salido, pero es muy buena actriz y da momentos muy, muy, muy lindos. Todo lo que sucede entre Zoe Saldana y Chris Pratt es genial. Su romance va creciendo, pero no va creciendo apurado. Es de poquito a poquito. El romance empezó desde la película anterior y aquí es poquito a poquito como van reconociendo lo que le está pasando a los dos, y es a través de nomás todo el tiempo que han estado juntos. La relación Nebula con Gamora crece muchísimo, muchísimo. En serio, el tema de toda la película en general es la familia. Y obviamente si estamos hablando de familia, finalmente descubrimos la identidad del papá de Chris Pratt, de Star-Lord, que es Ego, un planeta. Literalmente es un planeta con vida, es un planeta con cerebro. Es un personaje que fue creado hace muchísimos años, y estoy correcto. Ego aparece en un cómic de Thor. Obviamente Thor se enfrenta contra este personaje. Al principio, curiosamente, el personaje finge ser bueno y después descubres que es un personaje malévolo. Y aquí no les voy a decir qué pasa, obviamente, porque sería ridículo explicarles mucho acerca del personaje, pero en la película te explican cómo es que un planeta logra adquirir forma humana, por qué adquiere forma humana, y hablan mucho de la relación entre Ego y la madre de Star-Lord, que también es muy, muy, muy bonito porque explica muchísimo acerca de todo lo que le está pasando a Ego. Y lo padre es ver cómo Star-Lord, que toda su vida ha rechazado, rechazado, rechazado, rechazado, rechazado gente, finalmente encuentra a su papá y aprende a confiar. Y como aprende a confiar en su papá, también se da la oportunidad de confiar en otras personas. Eso es genial. El personaje de Yondu en verdad me sorprendió, porque en la película pasada era nomás uno de los múltiples antagonistas con los que se tienen que enfrentar los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, aquí le dan mucho más que hacer, y de la manera que empieza, no es de la misma manera que termina. El personaje también tiene su arco. Hay una escena de acción donde el único involucrado es Rocket Raccoon, y ves cómo pelea y dices tú, wow, qué bien. Baby Groot, sé que lo hicieron a propósito, me queda clarísimo que lo hicieron a propósito, pero todo lo que hemos visto en los trailers con Baby Groot, el personaje es adorable. O sea, de la manera que lo hicieron en las computadoras, la imagen generada por computadoras es adorable, y es igual de adorable en la película. Desafortunadamente lo usan tanto que llega un momento que ya te quedas un poquito harto de Groot. No muchísimo, un poquito. Pero lo curioso fue que lo lograron. Hicieron que un personaje que fue adorable en la primera película fuera aún más adorable en la segunda película. Eso sí fue como que, en verdad, un gran logro. No pensé que lo lograran, pero lo hicieron. ¿Quién más? Pues bueno, en general les recomiendo la película. No esperen grandes batallas, como en la película pasada. No esperen muchas explosiones, como en la película pasada. No les quiero revelar absolutamente nada de la trama, si aparece o no aparece una, ¿cómo se llama? Una gema del infinito, si se conecta o no se conecta con Infinity War, si se conecta o no se conecta con Thor Ragnarok. No les quiero decir nada de eso porque quiero que ustedes la vayan a ver y ya después discutimos. No creo que les guste tanto como la primera película a muchos de ustedes, porque creo que mucha gente, después de ver la primera parte, quiere que la segunda parte sea igual a la segunda parte. Y si no me creen, nomás chequemos episodio 7 de Star Wars, que básicamente mucha gente le encantó episodio 7 porque es muy, muy, muy, muy parecida a episodio 4 y tiene un poquito de episodio 5 ahí también metido. Entonces, yo siento que esta película no va a satisfacer a todos, por lo mismo de que no es una copia al carbón de la primera, pero creo que se va por diferentes lugares. Sí se quedan en un lugar estáticos por mucho tiempo, que eso así como me terminó medio aburriendo, del segundo, ¿cómo se llama? Del segundo acto para adelante. Pero entiendes por qué, porque la única manera de que los personajes crezcan es si pasan a través de esta aventura, si pasan a través de estos momentos emocionales, si los personajes se permiten crecer en base a estos momentos emocionales. Entonces yo siento que la película fue muy, muy, muy divertida, funciona bastante bien, me gusta mucho más que la anterior. Me encantó todos los personajes, creo que todos han crecido bastante. La voz de Bradley Cooper es genial en esta película. En general, sí, sí, sí me gustó muchísimo. Valió mucho la pena ir. La voy a ver por segunda vez mañana bueno, sería el viernes a las 12 de la noche, la función de medianoche. La voy a volver a ver para que se me asienten más las cosas. Pero lo que más me gustó es estos momentos emocionales. Ya después tengo que hablarles acerca de varios nuevos personajes que son presentados en esta película. Muchos de estos personajes ustedes ya los conocerán, muchos de ustedes no los conocen. Si empiezo a hablar de ellos ahorita, me van a matar todos y cada uno de ustedes, porque les voy a revelar demasiado. No lo voy a hacer. Cuando veamos ya todos la película la próxima semana, ya les daré como que una otra, como que exploraré un poquito más mi reseña y les diré quiénes son sus personajes nuevos. Kurt Russell, como Ego, me encantó. Pero yo soy fan de Kurt Russell de toda la vida. Desde que él trabajaba, ¿cómo se llama?, en las películas para Disney, me encantó su trabajo. Cuando hacía ¿cómo se llama? Trabajó con John Carpenter, hizo de Elvis, genial. Escape de Nueva York, se las recomiendo muchísimo. Una de las mejores películas post-apocalípticas que he visto en mi vida. Su personaje de Snake Plissken, lo amo. Después salió en la cosa, The Thing from Another World, igual de John Carpenter, genial actuación, una de sus mejores actuaciones. De ahí ha hecho en mil otras películas y soy fan de todas porque, o sea, me encanta su trabajo. Hasta The Hateful Eight, la razón por la que me gustó parte de la película es porque sale él. En el momento que él deja de salir en la película, ya no me gustó y dije, ya, que se acabe, no me interesa, ya no está Kurt Russell. Un excelente, excelente actor. Y aquí su trabajo es perfecto. Y además, nomás con la actitud de Kurt Russell, crees que puede ser el papá de Chris Pratt. En verdad me gustaría que hicieran otra película juntos, porque hacen muy buena, como que hacen un buen dúo. Hacen un buen dúo cinematográfico. Al igual, curiosamente, que Zoe Saldana y Chris Pratt trabajan muy, muy bien juntos, pero en general Zoe Saldana trabaja bien con quien sea, porque la chica está como en cuatro franquicias. Está en la franquicia de Guardians de la Galaxia, está en Avatar, en la de Losers, que desafortunadamente ya no fue franquicia, y está en Star Trek. Y pues Star Trek va a tener en mil más películas, al igual que Avatar, que ya se anunció con hacer 5 películas en total de Avatar. No sé qué más historias pueden contar en ese mundo. Acabo de volver a ver Avatar. Ya vi la versión extendida, versión especial, me gustó. Y es muy sorprendente, ¿no? Como cada vez que veo Avatar, a pesar de que tiene una historia súper simple, pero peca de simpleza la película, la trama, me vuelve a atrapar, me vuelve a atrapar. Es muy, muy buena película Avatar. Y es muy curioso porque también Titanic, que del mismo director, que tiene una trama muy, muy, muy simple, no me atrapa igual. Pero bueno, señores, mi recomendación es vayan a ver Guardianes de la Galaxia, muy divertida. sorprendentemente bien escrita, muy emocional. En verdad les va a gustar a muchos de ustedes. Y se los digo de una vez, a muchos de ustedes les va a defraudar el hecho de que no esté tan rellena de acción y sea un poquito más interna. La veré por segunda vez próximamente este jueves para ya asentar más mis sentimientos y tener mucho más claro qué es lo que pienso de la película. Próximo miércoles seguimos hablando, pero mi recomendación obviamente es véanla, aunque obviamente yo sé que todos ustedes la van a ir corriendo a ver. A ver, aquí vamos a ver qué tenemos de preguntas. Como todos ustedes saben, pueden mandar todas sus preguntas a través de ¿cómo se llama? Nuestra página, que es ComicManiaMX, o a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Quique Reyes Esqueda dice: Señor Joey, muy buena tarde. Gracias por el programa. Mis preguntas y comentarios se los envío temprano, porque en estas horas mi trabajo se pone intenso. El director dice que no le dio el color azul a Jeff Goldblum. Se refiere obviamente a al Grandmaster, el que va a ser uno de los villanos. Bueno, no sabes, uno de los personajes que sale en Thor Ragnarok. Él es un antiguo de la galaxia. Sería Elders of the Universe. Sería un antiguo del universo, que es como una raza que es totalmente eterna, que nacieron al inicio del universo. Dice que no le dio un color azul a Jeff Goldblum porque él ya fue extraterrestre azul en la película Earth Girls Are Easy. Muy mala película, por cierto. No la vean. Sale Jim Carrey, sale Damon Wayans, sale obviamente Jeff Goldblum, y en ese momento su esposa era... se me olvida su nombre, es Gina algo. Se me olvida el nombre, muy bonita su esposa, una mujer muy, muy alta, preciosa, excelente actriz que ya desafortunadamente no la han contratado en años, pero sí, muy, muy mala película, Earth Girls Are Easy. Es una película que creo que ya cuando la hicieron, vieron que no tenían suficiente material y la volvieron musical para al meterle las canciones pudieran llenar un poquito más de tiempo y fuera un poquito más larga la película. Muy mala. Sí la vi, usted claro también. Sí, muy mala. Jeff está muy bien, pero desde ahí odia a Jim Carrey. Su opinión a Earth Girls Are Easy es muy mala. Me gusta mucho el trabajo de Jeff Goldblum ahí. Y Jim Carrey siempre me gustó. Nunca no he sido fan de él. Hay películas de él que no me gustan, hay películas de él que me rehúso a ver, pero siempre me ha gustado su trabajo. Siempre me ha gustado su trabajo. Y cuando le mete ganas, puede hacer grandes comedias y puede hacer muy, muy, muy buenas actuaciones dramáticas. Por decir, The Truman Show me encanta. Aunque no es. No recuerdo mucho de lo que pasó. El trabajo que hizo en el número 23. No me molestó tanto, digo, creo que no era el actor correcto para esa película, pero no me molestó. Pero sí, Earth Girls Are Easy es muy mala y no creo que haya sido por eso. Yo creo que al ponerle un maquillaje tan extenso a cualquier actor, atrasas la producción, uno, y también los actores terminan muy hartos. Este actor que hizo de Nightcrawler en la película de X-Men 2, la razón, Alan Cumming, la razón por la que nunca regresó ni quiso regresar a volver a ser Nightcrawler fue porque se enojó de tanto maquillaje. Esta chica, Jennifer Lawrence, brillante actriz y preciosa mujer, Dios mío, qué niña tan hermosa, ella se hartó de ser Mystique y hizo todo lo posible porque buscaran otra manera de maquillarla. Porque ya estaba harta y lo que terminó sucediendo es que le ponen un traje completo de pies hasta cuello para que no la tengan que pintar todo el cuerpo, le pinten las manos, le pinten el rostro y ya, porque terminas hartándote de tener tanto maquillaje. Entonces yo creo que lo que pasó ahí fue que Jeff Goldblum dijo, sí, hago la película con mucho gusto, pero no quiero andar pintado de pies a cabeza. Y el director dijo, ¿sabes qué? No tenemos por qué hacer eso. Me imagino que ya teniendo a seres cósmicos como Ego, que, no, que es de color, tono de piel natural, al igual que al coleccionista, que igual es de tono de piel natural, al igual que en el cómic, dijeron, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos? No tenemos por qué tenerlos tan extraños. Si Loki puede ser blanco, que es un ser cósmico, al igual que Odín, y también el coleccionista, y también Ego, pues no todos tienen que ser de diferentes colores, ¿no? Afortunadamente, creo que la carrera de la chica que hace Nebula no ha llegado a los niveles donde ella puede exigir que no la pinten de colores, porque en verdad yo sé, me imagino que todo el trabajo de maquillaje para Nebula ha de ser dificilísimo, porque no solo son los colores, sino también tienen que pegarle cosas para que parezca una chica cibernética, pero funciona bastante bien, al igual que Gamora. Yo creo que si Gamora y Drax no fueran así con un trabajo de maquillaje completo, no se verían tan chidos. Pero bueno, dice Oscar Valdazúa entra Spider-Man de Miles Morales. Aunque le di la oportunidad inocentemente, solo aguanté hasta el número 12 y ahora menos lo compro. Qué triste. Pues yo no sé cómo pudiste aguantar hasta el número 12. O sea, ya de entrada Miles Morales es un muy mal personaje, muy mal establecido, porque literalmente es agarrar a Peter Parker y ponerle la cara negra. Es así de fácil. O sea, Miles Morales es igualito a Peter Parker. No hay nada que los diferencie quitando el color de piel. No puedes hacer eso. Si vas a poner a un personaje que va a tomar las riendas de un personaje anterior, siempre es interesante que sean diferentes. Si vemos a Sam Alexander, no es igualito a Richard Rider, ¿no? Si vemos a... vamos a ver qué otro... bueno, a John Paul Valley, cuando él tomó las riendas de ser Batman, pues obviamente no era igual que Bruce Wayne. Cuando Dick Grayson tomó las riendas de ser Batman, no era igual que Bruce Wayne. Siempre es interesante cuando hay cambios y vemos cómo el traje o los poderes modifican a los personajes. Pero si son iguales, pues, ¿no? ¿Para qué? Digo, tanto como yo odio a Damian Wayne, mínimo Damian Wayne es diferente a Tim Drake. Y Tim Drake fue diferente a Jason Todd. Y Jason Todd fue diferente a Dick Grayson. Mismo personaje, Robin, pero teníamos a diferentes maneras de interpretar al personaje. Eso es interesante. Pero pues, el problema de Miles Morales es que si trabaja y actúa igualito que Peter Parker. 12 números, ¿cómo aguantaste? Y no conozco el trabajo de Oscar Valdazúa, entonces en verdad no te puedo decir si eso es bueno o malo. Y dice, también van a hacer que caiga el rating de Marvel. Yo creo que ahorita los cómics de Marvel han bajado mucho, ya el interés creo que ha bajado muchísimo. Yo creo que mucha gente los compró en el momento porque están haciendo cambios muy radicales y ahorita ya como que eso ya perdió frescura y por eso ahorita viene algo que se llama Generations, si estoy en lo correcto, donde los héroes antiguos van a regresar para que entonces tengas a los héroes antiguos con los héroes nuevos y de esa manera ya no tengas como que un poquito del pasado con algo del presente. Por eso están haciendo un cómic que se llama Wolverines, que se llama The Best, donde tenemos a los dos Wolverines, a Laura y a Logan. Va a venir otro que se llama The Brave, donde van a estar va a ser el Capitán Marvel y va a estar Carol Danvers y así, ¿no? Para que como que la gente diga, ah, mira, tengo un poquito de lo que me gustaba antes y un poquito de lo nuevo. Y dice acá, dice, ¿es cierto que hay 5 postcréditos en Guardianes? Sí, hay 5 postcréditos en Guardianes, pero señores, si saben que es una película de Marvel, aunque solo haya un postcrédito, pues quédense en sus sillas. Yo, algo que me sorprendió y me altera, es que estoy sentado, estoy viendo la película, ya sabía que siendo que es una película de Marvel, en general siempre tienen algo al final de los créditos o durante los créditos, y estoy ahí tratando de disfrutar lo que va a pasar, y toda la gente de la sala, y repito, no es gente normal, o sea, no son personas que pagaron por su boleto para ir, son miembros de la prensa mexicana y supuestamente son críticos de cine. Empiezan los créditos y se paran inmediatamente y salen corriendo. No sé si tenían ganas de ir al baño o nomás ese es el nivel de atención que le prestan a las películas. Porque antes de que terminara la última escena postcréditos, ya gran parte de la sala se había salido. Digo, ¿qué onda con esta gente? ¿Tan necesario es ir por su celular? Porque, como les mencioné, nos quitaron los celulares al inicio. ¿Es tan necesario que vayan por su celular? O sea, no se pueden quedar a ver el final de la película. Porque de todos los finales, hay algunos finales que nomás son como momentos jocosos. Como recordarán en Guardianes de la Galaxia volumen 1. Los dos finales que tienen son como graciosos. Uno con Howard el Pato y otro con Baby Groot bailando mientras lo observa, ¿cómo se llama? Drax. Entonces, como son 5 finales, hay momentitos chuscos, pero también hay momentos que tienen continuidad con el resto de este, del universo cinematográfico de Marvel. Algunos, ya no les voy a decir qué, pero pues, entonces sí vale la pena quedarse a verlos. Pero mucha gente nomás se paró y salió corriendo. Dije yo, ¿qué les pasa? Pero bueno, dice acá, me recuerda a una serie ochentera de comedia que se llamaba No Empujen, ni idea, y tenía un final para que el que más gustara lo adoptara y se llamaba El Final Final. Okay. Se anuncia la segunda parte de Unbreakable y sí me emociona. Bueno, para todas las personas que vieron Split o Fragmentado, sabían que era inevitable que viniera una segunda parte de Unbreakable. Al menos las personas que se quedaron al final final, ¿no? Porque si no se quedaron al final final, pues no sabieron que salió David Dunn ahí. Stanley no va a Guadalajara. Obviamente, yo creo que era más que obvio que el señor Stanley no iba a llegar a Guadalajara, siendo que se enfermó hace como un mes. El año pasado iba a venir a México Eddie Berganza, que es un editor de DC. Yo fui parte de como que lo que movió todo para que se lograra eso, porque tengo un amigo que se lleva directamente con Eddie Berganza, mi amigo Heinzi, se lleva, es muy muy buen amigo de Eddie Berganza. Yo le pedí a Heinzi que le preguntara. Él dijo que sí, y fue así como que un teléfono descompuesto entre Elías, que es el organizador de La Mole, yo, mi amigo Heinzi y Eddie Berganza, y estuvimos ahí los cuatro platicando hasta que ya logré que se juntaran todos. Se pusieron de acuerdo, iba a venir Eddie Berganza, se lastimó la rodilla, creo que estaba corriendo y se tropezó o algo así, se lastimó la rodilla y le prohibieron viajar por una rodilla lastimada. Imagínense a Stan Lee, que obviamente ya tiene 94 años y pues obviamente está enfermo, porque pues un hombre de su edad pues es normal que esté enfermo. Entonces, pues no le van a estar diciendo, ¿sabes qué? Pues viaja, y más que nada toma un viaje internacional. Mal que bien, si estás tomando un viaje nacional, sabes que si te empieza a pasar algo, puedes inmediatamente llamar al 911 y toda la gente del hotel y toda la gente del hospital y toda la gente de la ambulancia van a saber tu idioma y te van a poder entender cuando le digas tu malestar. Si viajas y tienes un momento difícil en el avión, en el aeropuerto, yendo a tu hotel, en tu hotel o en la ambulancia, en el hospital, lo que sea, pues es gente que no sabe tu idioma. Y pues digo, una cosa es que vengas al DF o a Ciudad de México, como se dice ahorita, donde pues es todo un poquito más metropolitano, a que te vayas a Querétaro, donde todo es un poquito más pequeño. Entonces, yo en verdad no sé si logre venir o no. Yo lo único que espero es que siga con buena salud, porque no le debes desear mala salud a nadie. Entonces, yo hasta donde sé, la Conque no ha anunciado nada. Entonces, lo más seguro es que ya super recontraconfirmó Stan Lee y sí va a ir a Querétaro. Y por último, yo como Dark Wolf escucho el programa en vivo por la app de Android, Simple Radio. Gracias, buena tarde. Sí, algo leí por ahí que a través de Simple Radio podían escuchar el programa. Pues bueno, señores, si quieren escuchar el programa así o quieren escucharlo de alguna otra manera, en verdad, ustedes elijan. Yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de subir el programa un poquito más seguido, para que no tengan que esperar tanto para escucharlo. Martín Emilio Islas dice lo siguiente. Joey, te dejo algunas preguntas para el programa de hoy. ¿Cuál es el origen de Magic, la hermana de Colossus? ¿Algunos cómics que recomiendas de Bendis? No, la segunda pregunta es mucho más fácil. De Bendis, sí te recomiendo varias cosas. El cómic de Powers es muy divertido. Un poco lento, mucho bla, bla, bla, pero échale un vistazo, es interesante. Es acerca de dos policías que trabajan en un mundo donde existen superhéroes. Entonces, de vez en cuando ocurren algunos crímenes, los héroes no pueden involucrarse por n mil razones, y estos dos detectives de homicidio tienen que ver quién mató a tal persona, y a veces el personaje es un ser humano normal, pero se sospecha que la que asesinó a este ser humano pudo haber sido un superhéroe o un supervillano. Entonces ellos tienen que descubrir qué onda. Es muy interesante ver la interacción de personas sin poder en un mundo que están rodeados de seres con poderes. Entonces, te recomiendo Powers, también te recomiendo Torso. Torso, al igual que From Hell de Alan Moore, donde exploran toda la vida y todas las teorías acerca de Jack el Destripador. En el caso de Torso, igual agarran un crimen real. Había un asesino en serie, se me olvida dónde, creo que fue, era en Chicago. No tomé mi palabra, pero creo que era en Chicago. Y este hombre estaba matando indigentes y los estaba descuartizando. Un hombre real que se llama Elliot Ness. Todos lo conocen si vieron la película de Los Intocables. Elliot Ness trata de descubrir quién es el asesino en serie y es un caso de la vida real. Entonces es muy interesante el cómic. Torso se llama. Y de lo que ha hecho en Marvel, les recomendaría Secret Invasion, que fue muy divertida. No es para todo el público, pero es divertida. Y también sus números de X-Men. Todo lo que hizo Brian Michael Bendis con los Hombres X fue bastante, bastante bueno. A mí me sorprendió lo bueno que fue. Todo lo de lo All New, All Different, que era de All New X-Men y Uncanny X-Men de Bendis, muy recomendables. No leas nada de Avengers, por favor. No leas nada de Avengers. El origen de Magic pues, es muy simple. Ella nace, su poder mutante, obviamente, al igual que sus dos hermanos, Mikael y Peter. Ella también tiene poderes mutantes. Mikael puede controlar energía. Peter, obviamente, se vuelve un ser de metal. Colossus, para las personas que no sepan. Y en el caso de Magic, Ileana Rasputin, lo que ella podía hacer es crear unos discos que le permitían teletransportarse de un lugar a otro. Ella se va a vivir con los Hombres X cuando es muy chiquita. Tienen una aventura en una isla, los Hombres X, en esta isla, y rapta el soberano de Limbo, rapta a Ileana. ¿Okay? La mete a través de un círculo de teletransportación. Y cuando ella está entrando, extiende su mano Kitty Pryde y la agarra. La suelta por unos momentos, la vuelve a agarrar y cuando la jala, ya no es una niña, ya es una adolescente. Y descubrimos en la miniserie de Magic lo que sucedió. Cuando ella la raptan en Limbo, el tiempo va más rápido que en la Tierra. Ella se fue de la Tierra unos segundos, pero en realidad estuvo perdida por años en Limbo, donde hay una versión de Nightcrawler, una versión de Tormenta. Nightcrawler es un demonio en Limbo y Tormenta es una maga buena en Limbo que se enfrenta contra Velasco, que es el soberano de Limbo. Y básicamente logra escapar de las garras de Velasco. Ileana Rasputin se une con Tormenta y eventualmente Tormenta muere, pero Ileana adquiere poderes mágicos. Y ella se vuelve una maga y utiliza sus poderes mágicos para derrotar a Velasco y volverse ella la soberana de Limbo. Y después regresa a la Tierra. Y entonces ella, además de su poder mutante, que es la teletransportación, también tiene poderes de maga oscura. Porque a diferencia de Tormenta, no podía utilizar magia buena o magia blanca. Porque su corazón y su espíritu era demasiado corrupto. Ella se vuelve una maga oscura y por eso es que ella utiliza esta espada. La espada o la espada del alma, de Soul Sword, que ella maneja, es toda su energía espiritual de maga hecha realidad. En el caso de Tormenta, cuando ella une toda su energía espiritual, es un árbol gigantesco porque ella da vida. Pero en el caso de Magic, como es una maga mala, da muerte. Después de un ratote, ella es corrompida por su lado malo y se vuelve the Dark Child, la niña oscura. Y ella crea el infierno en la Tierra. Al final del crossover de infierno, se vuelve una niña otra vez. Ya no es una adolescente, ya es una niña. Después vuelve a morir, después de ser infectada por un virus que solo afecta a mutantes. Y después, esto ya no sé cómo, regresa a la vida y regresa a la vida como adolescente y ahora ya es un adolescente con poderes mágicos, puede controlar su lado oscuro y es parte de los nuevos mutantes. Y básicamente eso es todo lo que te puedo decir. No recuerdo cómo es que ella regresa de la muerte, pero igual tiene una razón muy ridícula. Daniel Garza nos dice lo siguiente. Un saludo, Joey. ¿Podrías recomendarnos historias buenas de los inhumanos, ya que Marvel cada vez les da más importancia y no conozco muy bien. Y no los conozco muy bien. ¿Y qué opinas al respecto? Me recomendaron el evento War of Kings. Es bueno. Gracias de antemano y ten un buen día. Bueno, en el caso muy particular de los inhumanos, así que tú digas, wow, qué buena historia de los inhumanos, no creo que haya. Yo he leído muy poco de los inhumanos porque ellos son, para mí, o para mis gustos, buenos como personajes de apoyo, no para cargar una historia. Cada vez que les han dado la oportunidad de cargar una historia, en verdad no son tan interesantes porque tenemos como personajes protagonistas uno que no habla, que es el caso de Black Bolt, una que de vez en cuando queda loca, que es el caso de Medusa, una chica que no sabe lo que quiere, que es el caso de Crystal, por eso se ha casado como 2 veces o 3, y le ha puesto el cuerno a todos sus maridos, muchas gracias. ¿Quién más? Tenemos a Gorgon, que es arrogante. Tenemos a Karnak, que es antisocial. Tenemos a un perro que se teletransporta. Entonces, en verdad, y tenemos a un hombre acuático que igual trata de evitar lidiar con cosas que ocurren fuera del agua. Entonces, en verdad, tenemos a personajes que no son muy interesantes como personajes principales o protagonistas de su propia historia. Hay una miniserie de series de los 90s. No, sí, finales de los 90s, principios de los 2000s. Creo que fue principios de los 2000s. Que se llama Inhumans. Está escrita por Paul Jenkins. Está dibujada por Jay Lee. Me la recomendaron muchísimo. Creo que leí hasta el número 2 y me aburrí. Pero dos personas en las que confío muchísimo me dicen que es una de las mejores historias de los inhumanos. Ya salió el TP hace años. Te la recomiendo. Recuerda, Paul Jenkins y Jay Lee. Más adelante salió una miniserie de 4 números y dibujadas por José Ladrón. Y obviamente quería leerla porque el arte de José Ladrón me encanta. Las portadas son preciosas. Leí el primer número y me aburrió total y completamente. Entonces, ese es el problema con los inhumanos. Creo que si quieres saber un poquito acerca de ellos, léete esta primera miniserie que te recomendé de 12 números, que es parte de los Marvel Knights. El arte está muy bonito y la historia puede ser que te guste y entiendas muy bien a los personajes. Yo en particular no soy fan de los inhumanos, me gustan como antagonistas o personajes de apoyo, pero no necesariamente como los principales de un cómic. Si quieres leer lo mejor de ellos, búscate las primeras apariciones de los inhumanos dentro de las páginas de los Cuatro Fantásticos, escritas por Stan Lee, dibujadas por el rey de los cómics, Jack Kirby, y esos te van a gustar muchísimo más. Y en el caso de War of Kings, pues me pasó lo mismo. Mucha gente decía que Annihilation era magnífico y que Andy Lanning y Dan Abnett estaban haciendo cosas brillantes con los héroes cósmicos. Leí el primer número de Annihilation, que es un tamaño doble, me gustó. Traté de leer las miniseries, me aburrieron muchísimo y en general no le puse mucha atención a Annihilation. Y pues bueno, ya, pasó. Salió Annihilation 2. Igual me dijeron que era magnífica, lo leí y no me gustó tanto. Igual el cómic que más leí fue el de Guardianes de la Galaxia, que aquí era Star-Lord. Y es cuando Star-Lord se une con Rocket Raccoon y se une con Nova y Groot y Gamora y hacen como que su pequeño grupillo ahí de un escuadrón suicida pero en el espacio. Y tampoco me gustó. Entonces no le di mucho seguimiento. Gente que yo conozco, gente en la que yo confío, me dicen que War of Kings es muy buena. Desafortunadamente, para poder leer War of Kings y tengas más o menos una idea de lo que está pasando, te recomendaría que mínimo leas los números de Guardians of the Galaxy, de Dan Abnett y Andy Lanning, para tener una idea más o menos cuál es el tono. Léete los primeros 2 o 3 números. Si te gustan, sigue leyendo más. No te recomendaría que leas todo Annihilation y todo Annihilation 2 para entender War of Kings, pero es como una trilogía. O sea, todo lo que tiene que ver con los personajes cósmicos da inicio en Annihilation y muchos de los personajes que van a aparecer o ser importantes en War of Kings tuvieron ahí sus primeros momentos importantes en Annihilation. Entonces, tal vez tengas que leerte todo eso. Gracias de antemano y ten un buen día. Igualmente, mi querido Daniel Garza. Y vamos a ver si tenemos algo más por aquí. No, notificaciones. Vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas. Por acá, me imagino que sí. A ver. Sí, sí tenemos algunas. Axel Acosta dice: Hola, señor Joey. Mi querido Axel, te pido que por favor, cuando escribas Joey, lo escribas de la manera correcta. Joey, porque si nomás pones Joey, es ¿cómo se llama? Joy, y Joy es un nombre femenino. Joey es diminutivo de Joseph, y ese es mi apodo. Joey, no, no, no, no. Ese es Joey Mitchum, la villana de, ¿cómo se llama?, de Iron Fist. Ya tengo un rato escuchando el programa, pero no me había animado a preguntar. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para leer, entender? No, ¿qué se necesita leer para entender Secret Invasion? Porque leí el evento principal y sentí que debía leer más para comprenderlo bien. No, con leer el evento principal es más que suficiente. Tal vez sientas que te faltó algo, pero en realidad no hay más. No hay más. Unos Skrulls llegan a la Tierra para poco a poco entrar en todos los equipos de superhéroes y deshacerse de todos los superhéroes para tomar control de la Tierra. Tal vez si quieres puedes leer Avengers The Illuminati, que son 6 números, donde vemos cómo es que empieza toda esta enemistad entre los Skrulls y los Illuminati. La primera aparición de los Skrulls, todos sabemos, es en Cuatro Fantásticos número 2, y desde ahí empezó la enemistad. Pero los Illuminati invaden el mundo de los Skrulls para cesar la amenaza de los Skrulls mucho tiempo atrás. Les va muy mal y todo lo que ocurre en Secret Invasion es en venganza a lo que ocurre en este primer número de Avengers The Illuminati. ¿Ok? Entonces te recomiendo leer eso, pero quitando eso, aunque leas todo lo que tiene que ver con Secret Invasion y leas todos los números de Marvel que dicen Secret Invasion, en verdad no te van a dar un conocimiento más grande de lo que está pasando. House of M no te va a ayudar. Los números de Avengers o de New Avengers, donde descubrimos la infiltración por los Skrulls, básicamente lo único que descubrimos es que Elektra es un Skrull. Si te lees todos los New Avengers antes de Secret Invasion, no te va a ayudar. Si lees House of M, no te va a ayudar. Si lees Civil War, no te va a ayudar. Con que leas estos números que te digo de los Illuminati, es más que suficiente. Y creo que esos ya salieron en español. Quique Reyes Esqueda dice: Al aire, el mejor programa de cómics del mundo. Hay gente que debatería estaría en desacuerdo contigo. Y las alcantarillas, ¿eh? Batman y Teenage Mutant Ninja Turtles. Y más que les gusta a los pacientes y doctores, y si no a mí, sí, y todos lo escuchan. Ok. Como que no entendí muy bien. También no leí, o no lo leí muy bien, o no lo entendí muy bien, pero mira. Gracias, qué bueno que te sigue gustando el programa, mi querido Quique. Y en el caso de Batman con las tortugas ninjas, tienen que recordar, yo no leí ese cómic, no tenía ni un interés en leerlo. Aunque soy fan de las tortugas ninjas, no me gusta que se involucren con los héroes como Daredevil o como Batman o como héroes más serios, aunque los cómics originales de las tortugas ninjas son muy serios. Recuerden que yo no escojo las imágenes que aparecen en los anuncios. El que las escoge, y me encantan las imágenes que escoge, por cierto, es Azrael, que semana tras semana le agradezco que se tome el tiempo de hacer este anuncio de Comic Manía. Muchísimas gracias, como siempre. Él fue el que escogió la imagen de las tortugas ninjas y Batman. Me imagino que leyó y le gustó mucho el cómic. Yo, en verdad, no tuve muchas ganas de leerlo, porque no solo no soy fan de este tipo de crossovers. Tampoco soy fan de los Nuevos 52, y esto ocurrió después de los Nuevos 52. Max Liberty León dice: Tengo una pregunta, Mr. Carlos Joey Moisés. ¿Cómo muere Tim Drake? Y si nos puedes charlar algunas diferencias entre los Robins, gracias. Pues hay muchas diferencias entre los Robins. En el caso de Dick Grayson, era alguien que tenía gran confianza en sus habilidades físicas, siendo que obviamente era un gimnasta desde muy chico, es un gimnasta nato. Lo menciona Batman varias veces. Y no solo eso, también tiene un gran cerebro y se vuelve un gran, gran, gran detective con las enseñanzas de Batman. A diferencia de Jason Todd, que era un niño muy agresivo, que tenía toda esta ira por dentro, que no sabía controlar, no tenía la gran brillantez cerebral como para volverse un gran detective. Era un chico que era más de tirar el golpe y listo. Y por eso es que en algún momento permite que una persona caiga a su muerte cuando se vuelve en Red Hood años después. Es muy, muy violento, muy agresivo y casi un asesino dos o tres veces. En el caso de Tim Drake es un chico que es mucho más pensador, mucho más intelectual que físico. Cuando vienen cuando es la hora de los golpes, pues sí le entra, pero es una persona mucho más cerebral. Y obviamente eso lo vemos mucho desde sus inicios, porque es muy bueno para las computadoras y le encanta el mundo de las computadoras. Y muchas veces la manera en que él logra resolver los casos es utilizando la Baticomputadora, que se encuentra en la Baticueva, obviamente, y cualquier acceso a computadoras que él pueda lograr le permiten resolver más rápido los crímenes. Y en el caso de Damian Wayne, muy parecido a Jason Todd, muy violento, muy agresivo, es un asesino, fue educado para ser un asesino, es increíblemente arrogante, siendo que es él cree que debe de ser el rey de la humanidad. Así lo criaron su abuelo, Ra's al Ghul, y su mamá, Talia al Ghul. Entonces hay una gran diferencia entre ellos. Y también es muy físico, es un ninja el niño, pero igual no es tan inteligente, pero sí es muy violento. Desafortunadamente murió y lo regresaron a la vida de la manera más estúpida. Hasta donde yo sé, Tim Drake sigue vivo él estaba vivo en los Nuevos 52. Su nombre era Red Robin. Estaba vivo antes de los Nuevos 52 y hasta donde yo sé sigue vivo en Rebirth, porque es parte de los Titanes, si estoy en lo correcto, pero no recuerdo que él haya muerto en ningún momento. Pero lo voy a checar. Juan Ángel Muñoz dice: hola Joey, ¿podrías hablar de Green Lantern, la historia de Ganthet? ¿Cómo se llama? Es Ganthet's Tale, si estoy en lo correcto. Pues no es una muy buena historia. El arte está muy bonito porque es John Byrne. Pero desafortunadamente en ese entonces no me gustaba de la manera en la que trataban a mi buen amigo Hal Jordan. Siento que lo hacían demasiado serio, demasiado policía, demasiado cuadrado. Y en el caso de Ganthet, básicamente lo que descubrimos es que hay un guardián del universo y una Samarona. Las Samaronas son las que le dan los poderes a ¿cómo se llama? Star Sapphire. Ellos dos eran de la misma raza, los guardianes del universo y las Samaronas eran de la misma raza y se separaron. Los hombres se quedaron en Noa y las mujeres se fueron a Samaron. Los hombres utilizan su intelecto, las mujeres usan su físico. Son como ellas, son como amazonas. Y lo que termina pasando es que un guardián y una Samarona unen fuerzas, tienen hijos y lo que ellos quieren hacer es... ¿qué es lo? Ellos querían derrotar a Crona antes de que Crona vea el inicio del universo, que cuando Crona utiliza una máquina del tiempo para ver el inicio del universo, es cuando la maldad es creada en el universo DC. Entonces, el culpable de toda la maldad es Crona, y la razón por la cual los guardianes del universo tienen que detener el mal es porque uno de su raza fue el creador del mal, en este caso Crona, y lo que quieren hacer estos dos es, creo que, o detener a Crona o matar a Crona, antes de que él, usando ¿cómo se llama? Su máquina del tiempo, vea el inicio del universo. Y obviamente Ganthet, es Ganthet y Hal Jordan son los que logran detener. Ganthet y Hal Jordan con un chico que se llama Percival, si estoy en lo correcto, que es igual un descendiente de los Guardianes del Universo, logran detener a estos a estos personajes. No matan a Crona, pero Crona sí utiliza su máquina del tiempo y de alguna manera crean ahí una paradoja súper complicada del tiempo, y la razón por la que la maldad es creada en el universo no es necesariamente por culpa de Crona, sino es creada por esta Samarona y este guardián del universo. Es una larguísima historia y te digo, involucra viajes en el tiempo, paradojas del temporales, etcétera, etcétera. Lo escribe un escritor de ciencia ficción, entonces no es una historia fácil de digerir, no es mala, sin embargo no es tan divertida. Si quieres leer The Green Lantern, mejor léete todo lo de Jeff Jones, es mucho más divertido. Y dice acá, Kike Reyes Escada, dice: señor, me salió una duda más de la hermosísima Nébula. Sí, pero no me pusiste tu duda. Y Roberto González me dice, ya listo desde el gym, amigo. Muchísimas gracias, mi querido Roberto. Pues bueno, yo quería hablar largo y tendido acerca de Mantis, explicarles un poquito acerca de la creación de Mantis. Ella fue obviamente creada para ser parte de este... De los Vengadores. Ella obviamente era la novia de Swordsman. Swordsman es uno de los maestros de Hawkeye. La razón por la que la trajeron a los Vengadores era para que ella fuera una espinilla en la relación entre Vision y Scarlet Witch. Más adelante descubrimos que ella es la Madonna Celestial. Los hijos de Mantis serán obviamente grandes guerreros y traerán victoria y conquistarán todo el universo. Así traerán victoria a todos los ejércitos que ellos lideren y obviamente unirán a toda la galaxia. Eso obviamente no lo aplicaron aquí en la película. Desafortunadamente me encantaría hablar un poquito más de Mantis, que es un personaje que me gusta muchísimo, creada por Steve Englehart. Sin embargo, ya se me acabó el tiempo. En el caso de Nebula ya fingía ser la hija de Thanos. Sin embargo, cuando Thanos descubre que ella está fingiendo ser su hija, la castiga terriblemente. Y ella obviamente aparece en Los Vengadores y después tiene un gran juego en Infinity Gauntlet. Les recomiendo que lo lean. No es un gran cómic, pero les recomiendo que lo lean, especialmente con la que tenemos a Vísperas. ¿Cómo se llama? En Infinity War. Entonces, lean un poquito más de eso. Quería hablar un poquito más de Ego, pero bueno, desafortunadamente no, se me acabó el tiempo. Ya son las 6:36. La última pregunta del día de hoy es de Antonio Espinosa. Dice, ¿puedes hablar más sobre Marquee of Death? Ya no te andes peleando con todos, amigos. Saludos. Me encantaría hacer eso, Antonio Espinosa, pero ¿de quién estás hablando? ¿De Marquee of Death? ¿De dónde salió ese personaje? Es que, señores, no nomás pongan el nombre del personaje. De vez en cuando, si es un personaje no muy conocido, pónganme, no sé, de Marvel, de DC. Como que den un poquito más de pistas. Recuerden, lo he dicho muchas veces, no he leído todos los cómics que jamás han existido en la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, no, háganmelo un poquito más fácil. Aparentemente, The Marquee of Death es un personaje de Marvel y es un mutante. Espérate, no, es el único mutante que existió en su realidad. Me imagino que un personaje que es de otro mundo. No del 616. Y déjenme ver sus aparecidos. Es de la Tierra 80-71-28. Entonces estamos hablando de un personaje que no tiene nada que ver con el universo 616, que es con el que estoy más familiarizado, porque recuerden que me ha alejado muchísimo, muchísimo de los cómics más recientes. Le enseñó al Doctor Doom, me imagino que magia. Y... ¿por cuándo fue su primera aparición? Déjame checar su primera aparición. No aparece... No. A ver... Su primera aparición fue en Cuatro Fantásticos 562. Fue creado por Mark Millar y Tommy Lee Edwards en el 2009. Yo en ese entonces no estaba leyendo los cómics. Leí los primeros números de Cuatro Fantásticos de Mark Millar. No me gustaron para nada porque igual involucraban viajes en el tiempo y un Hulk villano... y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, no le metí muchísimas ganas. Pero bueno, básicamente, el Marquee of Death es... A mí me encanta porque si puedes hablar más sobre The Marquee of Death. Pues no, no puedo hablar ni un poquito de Marquee of Death porque no sé quién es. Nunca lo he visto, nunca me ha interesado. Pero bueno, básicamente viene de otra dimensión. Y le enseñó algo al Doctor Doom. San se acabó. Si quieres, al rato te paso la página para que leas largo y tendido todo acerca de Marquee of Death, porque en verdad yo nunca me he interesado por el personaje, siendo que no leo todos los cómics que salen, solo leo los cómics que me interesan. Entonces, si es un cómic que no me está llamando mucho la atención, prefiero evitarlo, porque están muy caros los cómics como para nomás tirar tu dinero y comprar todo, todo, todo. Entonces, déjenme ver. Gilberto Gurrola tiene una larga pregunta. Dice, saludos, Gran Joey. Quiero proponerle algo. Yo sé que tiene un conocimiento sobre cine y, bueno, no sé qué le parezca. Tal vez una vez al mes hablar de películas en modo de análisis, crítica, un poco más profundo. Por ejemplo, ¿por qué funciona una película? cómo se ve el crecimiento de los personajes, dónde se desarrollan bien las historias, comparaciones de esto, es bueno o malo por tal cosa. Claro, no le estoy retando a ver quién sabe más o para debatir contra usted, es solo para poder entender y comprender mejor el cine. Bueno, en verdad, Gilberto, no me parece una mala idea. El problema es que pues, el programa se llama Comic Manía y trato de mantener todo dentro del mundo de los cómics. Y ahorita que ya tengo menos tiempo, porque por si era antes, como ustedes recordarán, tenía mucho más tiempo, tenía 2 horas y media. Ahora, como solo tengo 1 hora, trato de pues, irme directo sobre el tema de los cómics lo más posible y no desviarme tanto. Y claro, si voy a hablar de una película en particular, trato de meter todo lo que acabas de mencionar, de por qué funciona, por qué no funciona, pero como que ya una vez al mes cambiar todo el tono de la plática para solo hablar de cine, no sé si eso sea como que lo correcto. Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias. Ya me pasé un poquito de tiempo. Pero bueno, van a tener un poquito más de Comic Manía el día de hoy que escuchar. Espero que les haya gustado el programa. Y ya con eso me despido. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y ha sido un placer estar una vez más con todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Shazam! Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it.